Hola Willy, ¿cómo andás? ¿Cómo están, chicos? Disculpen que tardé un poco en llegar, pero estaba las olas muy buenas, el mar estaba espectacular y... Me imaginamos, no te preocupes. No hay problema, lo importante es que viniste. Willy, ¿otra vez enfermo? Willy, te dijimos que era un programa de radio lo que hacíamos, que no te metieras en esta época justamente al mar, por lo menos este día. Entre mayo y agosto no surfeas. Las olas que hay no saben lo que son, son magníficas, son más grandes que lo habitual, no me puedo resistir. Bueno, Willy, pero por lo menos traje de neopren, o sea, no en remerita y te metes al mar. Debe ser distinta, ¿no? La sensación de surfear en verano y de surfear en invierno. Y es, piensen, es otra historia completamente distinta, pero el invierno tiene como esa aventura, tenés como esa... El esfuerzo aparte de ir, ¿no? Hemingway, ¿viste? El viejo y el mar es como una danza con el mar, es genial. Claro, el resfrío, son todas aventuras que uno nunca se pierde. Todo tiene su precio, ¿viste, Pablo? Bueno, lo importante es que viniste y estamos muy felices de verte de vuelta, hacía mucho que no te veíamos. Y encima mirá el día que nos tocó. Impresionante. Acá está atardeciendo... El sol baja, un día ideal para hacerte una entrevista. Sí, realmente. A ver, Willy, ahora, la pregunta esencial que tenemos nosotros para hacerte es ¿de dónde es el surf? Porque vos, ¿de dónde sos? Yo soy del medio de la provincia, la verdad. Un lugar que es todo verde, no hay ni siquiera agua. No hay una laguna ahí para hacer surf. No, para nada. Por eso es medio loco que terminé siendo surfer, pero... Bueno, fue mi primer encuentro con el mar el que me llevó, digamos, a enamorarme del mar, a tener esta relación y me quedé a vivir acá. Bueno, pero contale a los oyentes de dónde sos. Soy de un pueblo de la provincia de Corrientes. ¿Y vivís en el medio del campo o en la ciudad? No, en el campo. ¿Y nunca ningún encuentro con el agua previo? Ríos, los arroyos, pero no hay olas, ¿viste? El surf es algo que no es muy popular ahí. ¿Y cómo terminaste de surfer en la costa atlántica? ¿Me puedes explicar? Bueno, mira, te cuento. Hice un viaje una vez y resulta que no tenía planeado venir al mar. Era con unos amigos. Era chico, tendría como 16 años. Mirá. Estábamos viajando tipo mochileros. Sí. Queríamos ir al sur y de golpe, bueno, tuvimos un problema, terminamos en Mar del Plata. Nunca había visto el mar. ¿Nunca habías visto el mar? No, nunca. No, me quedé una hora, flashé mal. Me quedé mirando el océano, me quedé y dije... Tengo que ir. Y vestido y con todo, me fui corriendo y me zambullí. No. Fue genial. Estuve 2 horas, 3 horas. Y en ese momento fue cuando, por primera vez, estando en el medio del mar, vi que pasó una ola tremenda que me dio vuelta y pasó alguien surcando en una... La ola, sí, el mar, todo. Pero lo que más me gustó fue cuando vi a este chico que pasaba en una tabla. Era como... Pero espera, ¿nunca habías visto el mar? ¿Sabías nadar, por lo menos? No, pero hacía pie, ¿viste? Fue natural, ¿entendés? Me encanta. Willy, que aparte le decimos a la audiencia que mide como 1.95 haciendo perrito, no saben lo divertido que haber sido la primera vez. Fue genial, fue muy bueno. Y después de tu encuentro con el mar, ¿cómo terminaste vinculándote con el surf? Yo desde chico siempre fui como muy explorador, siempre me gustó todo lo que fuera distinto, siempre lo que fuera creativo, medio locado, medio raro, y siempre probé distintas cosas. Y el surf, cuando lo vi, te estaba por contar... Que estaba en el mar en ese momento, es el primer día que me tiré el agua, estaba helada el agua, pero era genial. Veo a este surfer que pasa, que no sabía ni lo que era, era como alguien que cabalgara las olas. Iba parado, viste, no llegué a ver la tabla, era como si fuera, no sé, una especie de... Caminante danzando del mar. Sobre las un aguas. Un danzarín de... que pasó y flashé, fue genial. ¿Y cómo dije, fue yo quiero eso? Tu primera conexión con una tabla de surf? Claro, contanos eso. O sea, algún día empezaste, ¿cómo hiciste? Sí. Digamos, cuando llegué, bueno, después de ese día en el mar, me quedé en la playa. Sí. Y ahí tuve una epifanía. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Una epifanía. Supe que tenía que vivir ahí, en la playa, tenía que mudarme a la playa. A los 16 años, así. Sí, fue así, directo. Y bueno, en ese momento estaba caminando por la playa. Y este chico que lo vi en la ola como cabalgando el océano, estaba ahí con otros amigos y habían unas tablas clavadas en la arena. Cuando ese fue tu primer vínculo con una tabla, ¿viste? Sí, las tablas la tabla. En la arena. Sí, la recuerdo, era roja, tenía 2 franjas amarillas y una azul en el medio. Era larga, era esas longboard, ¿vieron las que usaban? Como las de las películas viejas. Sí, las de los 50, genial. Y la vi, ya se estaba haciendo de noche, la agarré. ¿Cómo que la agarraste? ¿Te robaste la tabla, Willy? No me la robé. Ella me robó a mí. ¿Cómo que agarré la tabla, fui al océano y empecé a nadar. Y empecé a probar surfear con la tabla. ¿Y qué hizo el dueño? ¿Se metió corriendo a sacarte? Sí, cuando me vio se reía. Y resulta que fue genial porque en ese momento me metí entre las olas y pude casi pararme. Fue como algo intuitivo, como que de alguna manera salió. Lo hice. Empezó en ese momento tu conexión con el ser. Sí, sí. No me llegué a parar. Terminé. ¿Y en algún momento decidiste aprender? Claro, como tomar clases de surf. Y en realidad, más que decidirlo, este chico cuando vio los golpes que me pegué, me dijo, te puedo enseñar, se nota que te gusta. Bueno, buena onda al final. Sí. Robaste la tabla, pero buena onda. Sí, Godofredo, fue genial. Con él siempre es un gran amigo y maestro de surf. Así que fue tu primer maestro. Sí, sí, sí. Pero en realidad creo que mi primer maestro fue el océano mismo. ¿El océano, mirá? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que hace surf, Willy, más o menos? Y ahora ya hará como... ¿Y cuánto tenía? ¿Cuánto le dije? Me olvidé. A los 16, ¿no? 16 tenía ahora. Y hará como 15 años. ¿Y nunca pensaste, por ejemplo, ya que a vos te gustaban esto de ir investigando cosas y demás, que nosotros te conocemos, ¿nunca se te ocurrió cambiar de deporte, por ejemplo? Vos me estás tomando como si yo fuera un infiel. El surf se convirtió en algo más que un deporte para mí, Pablo. Tenés que entenderlo. El surf no es nada más que un deporte. ¿No es nada más que un deporte? ¿Y qué es entonces? ¿Qué es? Claro, ¿qué es el surf para vos? Es como una forma de vida. Mira, ¿por? Es como una meditación. ¿Y eso es algo que haces todos los días? ¿Cómo es? A ver, contanos un poco de ese vínculo, de esa meditación, de cómo lo vas llevando. Bueno. ¿Qué sucede cada vez que vos entrás al mar con la tabla? Claro. ¿Qué sucede? ¿Cómo es tu conexión con el océano? Primero llego a la playa, clavo la tabla. Siempre la tengo que ver así clavada, como ese primer día. Me estiro un poco, miro el océano, respiro, siento el viento, siento el sol. En ese momento es como que me entrego al océano y al día y al surf. Me meto en el mar y nado entre las olas, siento el agua. Y hablando de las olas, ¿cómo te llevas con las olas? Qué pregunta, Mari, genial. Disculpen, pero... Entonces, tranquilo. Es parte del surf, supongo. Ahora en el invierno... Sí, sí, es el precio. Y las olas son como la vida, son mis compañeras. A veces te impulsan a avanzar, ¿viste? Te llevan por la cima. Hacen un túnel que cuando una ola es buena, es como si fuera el infinito. Pero vos sos un poeta del surfer. Me hablás de la cima, de la ola, del túnel. Es que, del océano blanco y azul. Yo creo que cualquier persona que haga un arte en particular encuentra poesía en eso. Uh-huh. Y para mí el surf, ahora poniéndome un poco más serio, es como eso, es poético. Entonces, las olas. Bueno, tenés eso, viste que es como la vida, que tenés esos momentos que son maravillosos. Sí. Y tenés otro donde te agarra la ola y te... Te revuelca por todo el fondo. Te lleva... De arriba para abajo. Claro, abajo para arriba. Cuando pensás, soy un gran surfista, qué bien, cómo lo dominé, nada. Te vuelve humilde porque te pegó un tortazo que te lleva... Das vueltas, te haces un bollito para que la tabla no te golpee. Y digamos, bueno, pero eso también es un poco el encanto que tiene el surf. Parte del surf. Y ya que nos hablabas de las olas y que tenías una super conexión, ¿qué sería una buena ola? ¿Una buena ola? Lo que pasa es que una ola no es la ola en sí, es como es tu relación con la ola y cómo la llevas. ¿Entendés? Y lo bueno no es la ola, por ahí es como un buen día. ¿Qué es un buen día? Hay veces que hay un día de lluvia que es maravilloso y otros días que un día de sol no es tan maravilloso. Entonces la ola no depende que sea gigante. Por ahí una ola suavecita, pero... Vos decís que sucede lo mismo con las olas. Claro, la ola por ahí no es genial. Que no tiene una, o sea, característica. Que no depende de la ola. Y acá estamos en Mar del Plata, chicos. Esto no es, no sé, Hawaii. Una playa brasileña del norte o una playa de California donde sería muy bueno ir. Pero bueno, yo tengo esto, es lo que me tocó y lo acepto. Y es genial. Bueno, no depende de la característica física y climatológica de la ola, podríamos decir. Pero algo tiene que tener sí. Esa ola. Pero para vos, ¿qué representa tomar una buena ola? ¿Qué sería? Y cuando estás como sincronizado, cuando vos sentís que de alguna manera no estás pensando en otra cosa, sino que estás en eso, estás sintiéndola, estás esperándola, y en ese momento... Se da, es como un sincronismo. El mar te manda la ola, no es que claro. Vos la buscás. Claro, pero hay que saber escucharlo al mar, ¿entendés? ¿Y tenés esa paciencia para escucharlo? Y es algo que a mí me encanta, me sale naturalmente, fue ir aprendiendo a escucharlo al mar, fue como algo que aprendí con el tiempo. La verdad que me está generando un poco de ganas de surfear. Sí, dan chicos, ganas realmente. Vamos, que está re bueno. Vengan, sí. Miren, tengo unas tablas acá. No, vamos a agarrarlas. Pero no sé si Pablo, tan rápido. Sí. Bueno, por ahí con Pablo, yo los miro desde la orilla. Yo alguna vez probé, lo que pasa es que necesitaría por lo menos un casco de moto, porque después de la primera experiencia me va a agarrar un poquito de miedo. Bueno, pero nunca es tarde para volver a intentar, ¿no? Vamos a probarse. Observa el océano. Observa el universo, su inmensidad, abarcándolo todo. ¿Será que el universo es como un océano sin límites? Ahora, observa detenidamente el océano. ¿Cómo está salpicado de una infinidad de burbujas? ¿Será que aquellas burbujas tratan de despertarse de un largo sueño. Aquel sueño tan antiguo al que llamamos creación. En el suroeste de Estados Unidos, en los estados de California, Nevada y Utah, se encuentran los seres vivos más longevos del planeta, los cuales superan ampliamente a las gigantescas tortugas de las Galápagos y a cualquier otro centenario cuadrúpedo. El ser más longevo del planeta es un árbol llamado Pinus longaeva, o también conocido como Pinus bristlecone. Esta variedad de pino no se caracteriza por ser los más altos o los más anchos, y su apariencia es la de un árbol seco o moribundo. Sin embargo, como suele suceder, las apariencias engañan y esta especie de conífera ha demostrado tener una capacidad de adaptación y supervivencia impresionante. De hecho, parece que cuanto más duras son las condiciones ambientales, más viven estos pinos. El más antiguo que se ha encontrado hasta ahora fue bautizado como Matusalén y habita en las montañas blancas de California. Se estima que tiene unos 4.800 años de edad. Las pruebas que se realizaron a finales de los años 50 establecieron que Matusalén germinó ya por el año 2832 a.C. La ubicación de este espécimen y otros ejemplares como él no ha sido revelada. Se mantiene en secreto para evitar la acción de vándalos y coleccionistas. Es por esto que los Pinus longaeva no son solo los seres vivos más longevos del planeta, sino también los únicos árboles que cuentan con un servicio de inteligencia propio para su protección. Tripulantes de la nave, estamos entrando en una zona de radiaciones artísticas. Prepárense para recibir un impacto de formas y colores. Repito, radiaciones artísticas. No preocuparse por posibles síntomas de aumento de la inspiración y ausencia de límites creativos. Hola, ¿cómo vas, Santi? ¿Todo bien? ¿Quieres mate? Sí, definitivamente quiero ya mate. Además, con el frío que hace, ¿viste? Nada mejor que un mate calentito. Ajá. Che, ¿tiene azúcar? No me puedes decir eso. Me duele que me digas eso. El mate se toma amargo se toma. Yo te pregunté porque hoy a la mañana me ofrecieron un mate que estaba dulce. Encima le habían metido edulcorante, ¿puedes creer? Pero edulcorante en el termo, cosa que no había forma de que el mío fuera amargo, no. No, eso es indefendible. Mira, probate este. A ver. Ahí está. Che, qué rico, ¿eh? Te salió muy bueno. Mirá, yo soy re malo cebando mate, pero este está bárbaro. Y bueno, viste, ¿qué crees que te diga? Hacer mate es como un arte. ¿Como un arte? Uh-huh, sí. ¿No estaremos exagerando un poco? Pero por favor, hay que tener en cuenta un montón de cosas ahí en el momento de hacer un mate, ¿eh? ¿Cómo un montón de cosas? ¿Sí? Pones el agua a hervir, agarrás al tarrito, le metes la yerba, bombilla y listo. No me puedes decir que pones el agua a hervir, me duele más. Ahora empiezo a entender por qué sos mal cebador. El agua nunca se hierve, para que agarro algo para tomar nota. Sí, por favor. Ya está, dale. Bueno. A ver, explique. Bueno, el agua nunca se hierve porque quemás la yerba. Es cierto. Ajá. Además, como un comentario mío, no es lo mismo tomar mate acá que tomarlo en Uruguay. Acá se usa como una cosa para compartir con amigos, charlar, ¿viste? Es cierto. Yo en Uruguay estuve el mes pasado y veía cómo cada uno va con su propio mate, claro, con su propio termo, y es como que lo cargan debajo, lo van llevando como calzadito debajo del brazo y se autoceban y toman. Ajá, es como una cosa de personal. Claro, que no está mal. Simplemente, bueno, es otra manera. Incluso cuando por ahí se reúnen varias personas, en cada uno, bueno, lleva su mate, lo manejan así. Lo bueno que acá en Argentina es más compartido. Claro, se maneja de otra manera. Ajá. Entonces, mira, estoy tomando nota. Lo primero que acabo de aprender es que el agua, obviamente, no hay que hervirla. No, eso es lo primero. El agua jamás se hierve. ¿Y cómo te das cuenta? Porque el problema que tengo es que a veces la dejo ahí, voy a otra cosa y cuando vuelvo, de golpe... Sí. Claro, pero, por ejemplo, viste que hay pavas que tienen ruiditos muy característicos, que vos se los conocés cuando se está calentando demasiado, sabés que la tenés que sacar, o por ahí le tocas así suavemente la tapa, si sentís que se mueve un poquitito, la tapa, tac, también lo apagás. Son pequeños trucos. Bueno, muy bien. Que es a medida que vas conociendo la pava también. Bien, perfecto. Ajá. Sí, porque me ha pasado de estar con varias pavas distintas y eso hace que la temperatura me quede muy fría, o sea, mi hierba, después la mezclo, le meto agua fría en el mate, lo bato, unos inventos muy estrafalarios. Ajá. Que Pablo los conoce muy bien y por eso se está riendo de control. Sí. Tremendo. Y claro, o sea, es cuando se usa el mate como coctelera, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bueno, ahora, lo otro que hay que tener en cuenta es... ¿Cómo preparas el mate? Tiene que haber un poco de equilibrio entre lo que es el largo de la bombilla, el mate, los tipos de yerba, también la cantidad justa. Pero para un poco, ¿qué es esto? ¿Un curso de zen y el arte de preparar mate? Ajá, y bueno, pero si nos ponemos a pensar, encontramos varias cosas en lo que es preparar el mate. ¿Cómo qué? Y a ver, el zen implica, dejar de lado las distracciones y poner toda la atención en un objeto determinado. Para explicármelo de vuelta, que estaba tomando nota y no te entendí. A ver, ¿qué es el zen? Es cuando vos aprendés a dejar de lado todas las distracciones y pones toda tu atención en un objeto. Ah, yo creía que el zen era tenía que ver con el tiro con arco, con actividades más japonesas. Sí, comúnmente lo conocemos así, pero eso mismo lo podemos aplicar, qué sé yo, va a ser empanadas, tortas fritas, churros, o va a ser mate también, ¿por qué no? Está bueno esto de poner atención, porque definitivamente noto que mis mates no son muy buenos, básicamente por eso, porque hago cuatro cosas a la vez y en el momento ¿Y no notaste no le estoy dedicando el cuidado adecuado, ¿no? Y te pasa que cuando por ahí estás haciendo algo y te dejas llevar por las distracciones, eso quizás lo tenés que volver a hacer porque no salió como vos esperabas. Uh-huh. ¿Te ha pasado? Ahora llévate otro mate, porque realmente mira, está tan bueno que... Mira. Buenísimo. Además, ajá, me doy cuenta que dejaste como una parte donde la yerba queda seca. Eso nunca lo pude lograr. Ajá. Y bueno, es con práctica, tiempo. Ajá. Bueno, la verdad que no, me gustó, sí, sobre todo el tema que me contás del zen, que yo lo vinculaba más que nada a las artes marciales, y ahora me doy cuenta que en realidad es una forma de encarar, sí, diferentes cualquier, aspectos, cualquier actividad, y, claro, y esa actividad, ¿no?, se vuelve un arte. Sí, ¿por qué no? Así que, bueno, ajá, me encantó el mate. Y ahora, ¿qué te parece si les podemos ofrecer un mate a la audiencia, no? Y sí, por favor, ya le doy una verdad o ganas. Acá, lo ponemos al micrófono. Sí, ahí está. Sonidos, trazos, colores, palabras... ¿Cuándo se vuelve en arte? Dualidad, dualidad, hace sentirnos diferentes. Si tan solo una sustancia existe, amor, amor. ¿Por qué existe el cielo? ¿Por qué existe aquella flor? ¿Y por qué existe el sol? Todo tiene un propósito, no hay errores. La creación es perfecta. En la unidad está la respuesta. Volviendo, ¿qué personaje este Willy? Es Willy. ¿Al final te convenció? Y bueno, mira, sí, acá estoy todo mojado, par de raspones, pero divertido, sinceramente. La verdad, qué entusiasmo, ¿no? Con que cuenta él toda esta experiencia con el surf, cómo lo vive en cada instante, ¿no? Lo lleva como en la sangre, da la sensación. Es como que se volvió parte de él, o sea, ya no es que Willy hace surf, sino que es Willy parte de su vida. Surf Willy, son uno. Exactamente. Y qué especial, ¿no?, vivir cerca del mar, porque él contaba fuera de la entrevista cómo es vivir en este lugar, ¿no?, otro clima, otra energía, como que te motiva a hacer cosas, como el aire más limpio. Sí, es como, a ver, me da la idea como que es más puro el ambiente que la ciudad, es como que acá como que corre el viento y limpia, y el sol también, es como otra energía, me parece. Como otra forma de vida, como él mismo, ¿no? Sí, es como una elección distinta, sí. Y él hablaba mucho de cuando viene así a meditar a la playa, a mirar el mar. Sí, viste que contó que desde el primer momento, dice que el primer día que llegó, que se sentó en la playa y se quedó como 2 horas mirando el mar. Pero tiene como algo medio hipnótico el mar, ¿viste? Sí, que... sí, es bastante particular. Da la sensación como de que abarca y no tiene un límite, ¿no? Es como... Bueno, me parece que es algo que... De eso, es como que no hay una distancia para medirlo. Es como... ¿Viste? Cuando uno por lo general sabe, bueno, de acá a 3 cuadras, o de acá para allá. Pero cuando uno se encuentra así como con el mar o con el desierto, es como esa sensación de vastedad, ahí está la palabra, no me salía. Sí, son como medidas que van más allá de nuestra racionalización. Sí, lo que podemos llegar a imaginar realmente. Y aparte, viste que es eso, cuando estás mirando al mar ves como algunos pequeños detalles que, viste, te podés quedar horas contemplándolos, como por ejemplo, mirás a los barcos que van desapareciendo y como lo último que puedes ver es la última partecita del mástil, por ejemplo, y que van desapareciendo. Son como cosas interesantes, ¿viste? Y te quedas horas y horas en esos detalles. Sí, sí, es como aprender a observarlo y a ver el mar en su totalidad y no como un objeto más que está ahí en la playa. No, me parece que es como que cuando uno se encuentra con una situación así, es como que la mente que de uno que siempre va de un lado para el otro, de aquí para allá, de repente tiene una posibilidad de concentrarse, de enfocarse, y es como que es como también como un alivio, es como es súper interesante, se dan algunas formas de enfocarse que no te pasa por la gente. Es como si fuese una nave aparte. Nosotros vamos en la nave Planeta Tierra y sería nave el océano viajando con nosotros, pero... Es como la sección océano. Sección océano, otra sección. Sí, sí. Y es como la sección océano, uno qué hace sobre en el océano. Uno nada, uno como que va navegando. Tienen otras tareas a desempeñar los tripulantes de la nave océano. Sí, sí, sí. Aparte... Son los que riegan, me dijeron también. Los que van regando, distribuyen el agua en la nave y esas cosas. La cantidad de especies que hay, ¿no? En el océano. Impresionante, porque siempre decís, bueno, uno, dos, viste, los pececitos, viste, el otro, pero es una locura la cantidad de peces y de también de vegetales, de algas. Uh-huh. Nosotros nos preguntábamos, ¿no? De dónde había partido nuestra nave y sobre el origen... Del puerto y de dónde veníamos, ¿no? Pero, ¿cómo se habrá iniciado el misterio de la vida submarina? Esa sección de la nave, ¿cómo habrá iniciado? Y supuestamente dicen que es la vida inició en la Tierra. Inició hace un numerito, hace unos añitos atrás, hace como unos 400 millones de años atrás nada más, Mario. Sí, nuestra generación anterior... Claro. Sí, sí, sí. Y aparte dicen que era muy distinta la Tierra en esos momentos, porque... Ah, te tengo un par de datos que a vos seguramente te van a interesar. A ver. Porque, por ejemplo, dicen que en esa época había, por ejemplo, poco oxígeno en la Tierra. Que la única forma de que se pudo haber generado vida, así como parecido a lo que conocemos hoy, fue porque no había mucho oxígeno y, por ejemplo, cuando había descargas eléctricas en unos mares que tenían una forma muy rara en esa época, una composición química muy rara, cuando habían esas descargas eléctricas o emisiones de energía, se formaban lo que nosotros conocemos como proteínas, como aminoácidos. Como las primeras células serían. Son como las primeras moléculas que después cuando se... La idea es que cuando se comenzaron a agrupar y a juntar, dieron al final lugar a los primeros microorganismos que eran unas celulitas que vagaban solas por ahí. Y así comenzó la vida submarina. Y así comenzó la vida, pero lo que te decía que es muy interesante y que te va a gustar, que esas formas de vida medias extrañas también donde se pueden haber encontrado. En meteoritos. Bueno, y estas células, formas de vida que están viajando en los meteoritos que pasan por afuera de la nave, sí, y que aparecieron en esos primeros océanos raros, sí, por descargas eléctricas, fueron desarrollándose, supongo. Claro, la idea que es como que todo tiende medio como a la cooperatividad, por decirlo de alguna manera. Es como que esos microorganismos se fueron asociando y en algún momento generaron como colonias, que eran grupos de organismos que se iban uniendo y que trabajaban en común y lograban tener como un medio de vida ahí. Y bueno, finalmente se fueron agrupando hasta no poderse separar y volverse uno solo. Y ahí surgieron los primeros animales que serían como multicelulares, como se dice. ¿Y cuáles fueron esos primeros animales? ¿Estoy preguntando demasiado? No. Capaz que mi capacidad de respuesta se va quedando corta, pero los primeros animales fueron esos. Fueron como colonias de bacterias, por ejemplo. Sí, después, pero a esas colonias, ¿qué le siguieron? Y después, mira, siguieron un montón de cosas. Porque hay unos animales tan raros que no sabes qué, si son animales o vegetales. Y después de eso surgieron, por ejemplo... Se fueron sucediendo, que eso, podés encontrar después medusas, gusanos, caracoles. Claro, ahí ya estamos hablando de cuando empezaron a aparecer los invertebrados. Exactamente, todos esos son invertebrados. Y encima después surgieron los vertebrados. Y lo que como lo más evolucionado que tenemos en el océano van a ser los peces y algunos mamíferos que tienen una forma de vida muy parecida a los peces. Qué bueno, ¿no? Digo, la vida de un pez. Qué suerte vivir en el océano... En ese clima que hablábamos hoy, ¿no? Que Willy nos describía con su poesía, en esos túneles azules entre algas y arrecifes, ¿qué vínculo tendrán esos peces con el océano? Sí, realmente debe ser raro. Para nosotros que vivimos acá en la superficie, en la sección superficie de la nave, debe ser raro. Porque en general, lo que sí sé es que por lo general los peces se mueven en cardúmenes, eso es seguro, ¿viste? Que se desplazan todos juntos de un lado para el otro y si bien hay variaciones en el medio donde viven, que hay algunos que viven en las profundidades, otros más en la superficie, pero por lo general, o muchos de los peces, todos andan en grupo, como que van todos de un lado para el otro. Sí, algunos viven demasiado profundo, me parece. Hasta se entierran. Sí, sí, los lenguados y esas cosas se entierran porque es como que se camuflan y así. Para protegerse manera. Y para sorprender a sus presas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y todos viven en cardúmenes o hay peces así solitarios? No, como peces ermitaños, como hay bueno, en la superficie, en la sección superficie. Como en la sección superficie hay de todo un poco. Pero hay algunos peces que me imagino que se deben cansar de vivir en cardúmenes. Imagínate lo que debe ser eso. Chocándose todo el día, coletazo que viene, coletazo que va. Sí, aparte tenés más posibilidades de ser atrapado por una red viviendo en cardúmenes. Sí, viste, los peces de cardumen o terminan muchas veces o en pecera o enlatado. No, claro. Pobres. Pero volviendo a la idea, ¿no? Del cardumen. Sí. Toda, por ejemplo, un cardumen de atunes. Cardumen de atunes. Van los atunes así, por el océano, entre miles de peces que te van chocando, que te empujan con una aleta, el coletazo, que no sé si se ven, no se ven. Y además... Tienen unos ojos grandes así, Mari, ¿cómo no se van a ver? Bueno, pero se chocan. Yo cuando he visto los videos de los peces están como todos así, medio hiperkinéticos, ¿no? Sí. Y además, este cardumen de atún que viene con un rumbo en el océano, se cruza con otro cardumen. Oh, uy, terrible. Por ejemplo, un cardumen de cornalitos. Un cardumen de cornalitos, claro. Algunos peces, digo, se deben cansar de vivir todo el tiempo en esa maraña. Sí, no debe ser para nada tranquilo. Mira, tanto hablando ya me estresé. Hace falta, parece, semáforo subacuático para poder frenar esto. Sí, es como que al vivir en esa maraña, ¿no? Y en ese aplastamiento de aletazos, sí. Es como que a algún pez se le puede ocurrir salir de ese cardumen y salir a explorar el océano. A buscar, aparte de que todos siguen siempre el mismo rumbo, ¿cómo saben por qué corriente marina tomar? No, sí en el rumbo del grupo directo. Por eso, por ahí a algún pez se le ocurre salir a explorar y a buscar su propio camino. Y sí, viste, me parece que hay veces que toman los peces como distintos caminos. Es como que eligen cortar con esa idea de ir siempre por el mismo lugar y como que se aventuran a la vastedad del océano. Sí, se van de vacaciones a algún arrecife, a un bosque de anémonas, claro. A visitar a sus amigas subacuáticas. No sé si se van de vacaciones, si buscan un camino distinto, no sé hacia dónde va, si busca cambiar el rumbo del cardumen, pero es como que me da la sensación de que los peces se dejan llevar por las corrientes marinas, ¿no? Sí. Por ejemplo, como las aguavivas que nos contaba nuestro amigo de Bahía Blanca, que llegan desde el norte de Brasil hasta Monte Hermoso. Sí, que son tan simpáticas. Que las ha padecido toda su infancia. Toda su infancia. Y hay otros peces que rompen las reglas, que desafían como la superficie del océano, ¿no? Sí. Dando saltos. Incluso hay otros que nadan hasta contra la corriente. Sí, eso es así. Y es, sinceramente, es como que te hace pensar eso, porque... Algo los tiene que impulsar, o sea, imagínate. Pero a todos los impulsan cosas distintas, ¿no? Porque... Seguramente, pero algo tiene que haber detrás de eso, porque imagínate un pez que anda siempre en el mar y de repente rompe con la superficie del mar y sale al aire, y un pez que nada contra la corriente. Son cosas que a simple vista parecerían como que no tienen sentido, pero sin embargo lo hacen y lo llevan adelante. Sí, y en ese llevar adelante, ¿no? En romper con la superficie o en buscar otro camino de esa hipótesis del pez solitario, ¿no? Que se cansa y se estresa ese cardumen. Me da la sensación de que el pez, en ese impulso que tiene de nadar, ya sea en grupo o solo, siempre está como buscando algo, ¿no? Como que está como alerta. Tiene como una sensación de impulso a explorar. Como que no se conforma. Sí, me da... Como la idea de como que algo le falta, me parece. Algo como que anda detrás de algo, me da la impresión. Sí, como que no le termina de cerrar para mí la historia de que no sabes ir para acá, para allá, que prueba, que nada contra mano del cardumen. Cierto. ¿Pero qué es lo que persigue ese pez? ¿Qué es lo que le falta? Sinceramente, no sé qué le falta, pero esto que nos quedamos pensando me hace acordar a una historia bastante antigua que una vez me contaron. ¿Sobre qué? Sobre un buscador de perlas. ¿Te gustaría escucharla? Dale. Al principio, el buscador de la verdad es como un hombre. que tras haber oído que puede recoger en las profundidades del océano una perla de valor incalculable, va hasta la orilla del mar. Primero, observa la vastedad del océano. Luego chapotea y se salpica en las aguas poco profundas. Y embriagado con este nuevo estímulo, se olvida de la perla. Uno, entre los muchos que hacen esto, se acuerda después de un tiempo de su búsqueda. Y entonces, aprende y comienza a nadar. Uno, de los que comienzan a nadar, aprende a nadar con maestría y alcanza alta mar. Otros perecen en las olas. Uno, de los que aprenden a nadar con maestría, empieza a bucear. Los otros olvidan nuevamente la perla. Uno, de los que practican el buceo, alcanza el fondo del océano y toma la perla. Uno, de los que poseen la perla, retorna con ella a la superficie. Los demás quedan prendados en el fondo, contemplando la perla con admiración. Uno, de los que regresan a la superficie, regresa a la orilla para compartir la perla con los demás y animarlos a esforzarse. Pensé que había conseguido la perla de la meta. Oh necio de mí, ignoraba que esta perla yace en el fondo de un océano, con innumerables olas que enfrentar y grandes profundidades que sondear. Hay tantos caminos como seres. ¿Cuál será el paso para trazar tu ruta? Hoy tomé un libro al azar de mi biblioteca. Salió Khalil Gibran, un gran poeta y pintor, novelista y ensayista, nacido a finales del siglo XIX en Villarrí, en el Líbano. Agarré el libro, lo abrí y me salió un cuento llamado El Ojo, que narra la siguiente historia. Un día, dijo el ojo, veo más allá de estos valles una montaña velada por una bruma azul. ¿No es hermosa? El oído escuchaba y luego de atender intensamente por un rato, dijo, ¿pero dónde hay una montaña? Yo no oigo ninguna montaña. Entonces la mano habló. Trató en vano de sentirla, trató en vano de tocarla y se estiraba, pero no encontró montaña alguna. La nariz dijo, yo no puedo oler nada. No creo que exista montaña alguna. Entonces el ojo se volvió hacia otro lado y todos comenzaron a hablar sobre la extraña alucinación del ojo y pensaron, definitivamente, algo funciona mal en ese ojo. ¿Cuántas cosas que no están al alcance de nuestros sentidos, que no están al alcance de nuestra comprensión, juzgamos y suponemos? Ruidos, ruidos de una mente agitada. Dejen de susurrarle palabras a estos oídos cansados que solo quieren escuchar la melodía del único cantor. La mente trabaja como una araña, tejiendo una nueva tela cada noche. Que vuelva, aquella canción que se abre cada día, como una flor que deleita al sol. y una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad.